El programa dobla esa extraña curva y encara la recta final, que está decorada, por supuesto, con pancartas, pasacalles, y se escucha el tronar de algunas. Siempre nos gusta y nos tiene atrapados hablar de militancias. Sí, se ha vuelto un vicio, y es por eso que traemos también de vez en cuando alguna viciosa o algún vicioso, como es el caso del invitado del día de hoy, de Pablo Datri, estoy hablando. Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo andás, viejo? Todo bien, sí. Bueno, es una alegría contar con vos y sobre todo escuchar que estás bien, que por ahí estamos medio cacoteados de la salud en este invierno medio raro que nos tocó vivir. Justamente, mirá, no, me despacho con uno de esas invierno medio raro que parece casual, pero que tiene mucho que ver con algunas cosas en las que te fuiste involucrando con el paso del tiempo, y estoy hablando justamente del medio ambiente, ¿no? Pablo, siempre obligatoriamente, medio que le preguntamos a todas y a todos nuestros invitados, ¿cómo fue que empezaron a surgir estas inquietudes que los terminaron involucrando en una militancia, o en qué momento es que te reconociste, que te viste empujado, compelido a involucrarte, comprometerte y terminaste militando de alguna manera? Tengo que remontarme bastante atrás, digamos, mi historia, con mis 53 años, yo provengo de una familia de militantes, es decir, mi viejo justamente se ha caracterizado por todo el mundo que lo conoció desde esos ámbitos, entonces son tipos muy, uno no mamado de chico, y en lo puntual, si tengo que recordar, como fecha de inicio, tal vez sería Malvinas, nosotros muy chicos íbamos al secundario, me acuerdo que empezamos a juntar, ¿te acordás de esas movidas que se hacían juntando para los soldados de Malvinas? Empezamos a trabajar la movida ahí. Entonces estoy hablando de principio 82, 83 empezamos a armar los primeros grupos de centro de estudiantes, y a partir de eso, bueno, ya nos fuimos incorporando, 84, ya 85, 86, yo ya me fui a Córdoba y allá milité más fuertemente en la parte estudiantil. Y ya sobre el final de la militancia estudiantil me fui incorporando a la temática ambiental, a los temas sociales. Pero bueno, yo no he hecho nunca un corte, no lo he sentido nunca. Como un parate. Inicio. Más que como un parate, como un inicio, yo creo que yo asumo con mucha. Algunos tienen conflicto con la historia de los padres, en el caso mío, e incluso más atrás, mi abuelo, en el caso mío no hago un reniegue de todo eso, independientemente de dónde estaría militando mi viejo hoy, mi abuelo, calculo que eso viene de una militancia más de la izquierda clásica, en el caso de mi viejo, más dura, como yo le digo, una izquierda más dura, yo me vinculo más con una militancia nacional y popular, ya desde el año 87, que fue uno de los temas ricos de debate, estoy en el medio de la ruta, así que si escuchan pasar una moto como ahora, cerca del autor. Bueno, me parece fantástico y me parece normal también sentir que estás pegado a la bici. Entiendo entonces también que son como distintas fuentes, pero al final es más o menos lo mismo, digamos, haber sentido un impulso, una inquietud en un momento determinado, o bien haber nacido en una casa como en la que naciste y te criaste, ligada a una mirada comprometida y que tenía un sesgo político y comprometido profundamente con la realidad. Así que a vos como que te resultó natural ir aprendiendo a caminar y ir aprendiendo a caminar todos esos intereses también. Incluso más, me animo a, si yo tengo que elogiar a un militante, es aquel militante que hace una ruptura en su vida, es decir, el tipo que siempre la vivió desde afuera que la vio pasar y hoy se encuentra con la posibilidad o con la necesidad básicamente de acercarse, de ser sonoro como se usa mucho ahora, ser empático con el tema social, ambiental, con el. Porque no es tampoco dolor, yo no lo analizo, la militancia no parte de una mirada solamente del dolor o de la desigualdad, sino con la posibilidad de construir. Claro. Entonces yo digo, hay mucha gente que yo rescato muchísimo, que no, mira, mi viejo nunca militaron, mi viejo vivieron, la vieron pasar, ni me enteré qué pasó en la época de la dictadura. Entonces, si yo tengo que rescatar a un tipo, por lo mío fue una continuidad, porque reivindico este lugar donde estoy, ¿no? Claro. En cambio, esa persona se le encontró y es mucho más loable, es decir, abraza una causa sin siquiera tener sus padres teóricos o de formación. Yo en mi caso lo tuve, y no es, como decirte, es como educar bien a mis hijos, y yo espero que mis hijos abracen esta causa, porque lo hacemos de otro lugar. La causa es noble, justamente, si vos tenés viejos nobles, es mucho más fácil la vida. Entonces yo la sentí desde ahí. No me la puedo ni atribuir, digamos, no puedo decir, mira, no, yo descubrí el mundo. Estaría fascinante desde el discurso, pero soy una continuidad. Mirá vos, bueno, es una lectura muy, muy interesante y profunda la que traes, Pablo. Muchas veces el temario arranca de ahí, de lo que decías vos, que por ahí surge como un dolor, la militancia, o como un enfrentamiento con las cosas que uno ve como una injusticia en el mundo, en un mundo en donde uno también se empieza a notar para ver si puede cambiar algo. En tu caso, la mirada esta, que ya viene, que ya se da como una continuidad, vos fuiste recalculando, o había algo particular, Pablo, que te relacionaba con el ambiente y con lo que hoy conocemos como la mirada ambientalista, como con tantos otros temas que tienen que ver con esto. Digo, porque a vos te tenemos también en trabajos cooperativos, en trabajos editoriales, son todas cosas que tienen mucho que ver, que tienen una gran llegada a la sociedad toda. Y la comunicación, yo nací en una familia, imagínate que yo nací dentro de la arena, entonces de alguna manera. Entonces, cuando yo me fui a estudiar a Córdoba, una de las formas que me bancaba los estudios era mandar nota, me pagaban por nota, entonces tenía que buscar temas de interés que pegasen en la pampa. Y empezaron en el 91 empiezan a surgir los temas ambientales preparatorios de la ECO 92, el encuentro en Río de Janeiro, en junio del 92. Ese encuentro con 114 presidentes, que fue monstruoso. Yo hice las preparatorias, me fui enganchando en el tema, y en el junio del 92 me fui a Río de Janeiro a cubrir el evento, y me flasheó, es decir, encontrarme 50.000 tipos en un evento, cruzarme con, por ejemplo, una anécdota, quería hacer un reportaje a la Erundina, que era la intendenta de San Pablo, la del PT, la primera intendenta del PT, y había ido con otro amigo, que es el Gordo Carballo, que dijimos, tenemos que pasar por toda la guardia y llegar a ella y hacer un reportaje, cosa que finalmente hicimos, y no le dimos bolilla a un tipo que estaba al lado, que era el capo de la Central Única de Trabajadores. Te imaginarás quién es hoy esa presa. Hoy era Lula. Estaban al lado de Lula, nada más y nada. Y nunca le dimos pelota, y lo mismo, pero bueno, ahí me despertó el tema, y al poco tiempo volví a Córdoba, y primero largamos el primer ECO en el 92, y lo armamos acá, y yo me manejaba Córdoba, pero ya sobre fines del 93 me vine y me radiqué en Santa Rosa. El primer ECO, para alguna distraída, algún distraído, Pablo, tenía un formato de suplemento. Siempre fue suplemento. Siempre fue suplemento. Siempre fue suplemento, nada más que las primeras veces es un producto independiente, es decir, autónomo, incluso en un arreglo con la editorial del diario, nosotros lo hacemos como producto independiente, por eso salió en la mañana en el Neuquén, en el Piltriquitrón, en el Bolsón, en el Regional de Gaima, en el Cordillerano de Bariloche, lo fuimos extendiendo en su mejor momento, y lo metíamos como suplemento, y dentro del suplemento, como insert, y en la arena como lo conoce todo el mundo, nada más que fue mutando el diseño, la forma, y la mirada como fuimos encarando el tema ambiental, primero de denuncia y después con un criterio más educativo. Claro, ahí está, la verdad es que siempre me acuerdo de esa sensación, o de esa imagen de darme vuelta y ver por ahí en alguna de esas mesitas ratonas con un montón de revistas que iban quedando lo seco como algo que uno por ahí se lo había devorado o decía, bueno, esta tiene algo que lo voy a dejar pendiente, que cuando tenga un ratito me lo voy a leer, y que tenía justamente la sensación, traía esa sensación de que uno por ahí se estaba formando justamente con todo ese material, que ¿de dónde salía, Pablo? Porque era tu curiosidad, pero había fuentes, estuvo ese gran encuentro del que hablaste, que también fue como un codo, ¿no?, en la historia del ambientalismo latinoamericano. Sí, pues, todo empieza en el 72, pero en el 92 es una explosión en el tema ambiental. Yo siempre digo que cuando se encienden más las luces es porque hay menos trasfondo. Es una paradoja. Por ejemplo, hoy, si tenemos que decir, todo el mundo te dice, bueno, ahora hay conciencia ambiental. Sin embargo, nunca hubo un nivel de degradación, de desigualdad social y de desequilibrio ecológico como ahora. Es decir, en los temas ambientales, como los temas humanitarios que uno ve en la prensa o en los medios, cuando más existen es porque se necesita caretear más, el maquillaje. Entonces, en el 92 empieza el resurgir del nuevo proceso en esta reconversión del mundo capitalista, digamos. Entonces, si bien existe un nivel de conciencia porque la gente lo visualiza, por eso es muy difícil a veces traslucir, traducir el tema del ambientalismo, porque cuando me acuerdo de discusiones, gente ahí de la radio con la Vero McLennan, con otra gente hemos hablado, cuando en la gestión de Torroba con el entrañable ruso de Nápoles discutíamos el tema de hay que hacer una campaña de residuos, yo decía, el tema en Santa Rosa es agua. Hasta el día de hoy, el problema residuo, que vos le preguntás a todo el mundo cuál es el problema central y te dicen residuo. Y ha habido encuestas en Algarrobo del Águila y los chicos dicen residuo. Claro. Y el tema es en Atuel, el tema es en Santa Rosa el agua. Estoy hablando de prioridades. Entonces se instalan temas, se instalan culpabilidad y se socializan los problemas cuando en verdad no están así. Digamos, esta es la mirada más política del tema ambiental. Sí, sí. Entonces, cuando vos bajás, no sé, todo el mundo dice, ahora tenemos, todo el mundo tiene aire acondicionado, entonces se genera el cambio climático. Y es mentira. Lo que se generó ahora es la masividad del aire acondicionado. Pero vos tenías en la década de 60, 70, un yanqui promedio tenía esos aparatos que tenían los famosos clorofluorocarbonados cuando se prendían, que generaban el agujero de la capa de ozono. Ahora no está más la capa de ozono porque hubo un protocolo, es decir, toda la comunidad internacional juntó guita, nosotros, para resolver el famoso agujero de ozono. Ahora, hace memoria vos, en tu casa, te aseguro que en tu barrio, hace 20 años atrás, el aire acondicionado no era algo común, era una excepción. El tipo que tenía un aire acondicionado era una excepción y lo prendía cada tanto. Sí, sí. En Estados Unidos, en Europa, no. Era una costumbre tener aire acondicionado. Entonces, yo lo que voy es que el mundo industrializado nos llevó a este lugar. Y ahora te dice, mira, larguemos todos igual. Vos sos culpable igual que yo. Claro. Minga, no es así. Entonces, esa es otra discusión. Entonces, cuando te trasladan, te dicen, todos consumimos el mismo plástico. La cantidad de plástico. Te muestran una foto del plástico y decís vos, qué hijo de puta que soy, mirá lo que estoy generando. No, mentira. Es decir, un bebé que nace... en esta parte de la Tierra, consume 46 veces menos en el momento que nace que un pibe en Inglaterra. Entonces, nada más, pero estamos hablando de veces. No estamos hablando de el doble, sino veces. Entonces, este es el ambientalismo que tenemos que mirar nosotros. El que hay que aprender, Pablo. Totalmente. Se me vino a la cabeza enseguida, y discúlpame la interrupción, mientras te escuchaba, la etapa del desodorante, ¿viste? Del aerosol que tenía un propelente que era dañino, y que nos hacían ver como que, bueno, teníamos que ser más responsables con el tema del medio ambiente a través de eso, y uno levantaba la cabeza y veías pasar esos vuelos intercontinentales o que cruzan la cordillera, ¿viste? Y decís, che, ¿eso no será como un... que va haciendo así algún daño? Y por supuesto, ¿no?, que había algo como eso que de lo que hablás, una mirada que se le venía a los países emergentes o en vías de desarrollo, que decían, bueno, vos fijate, la emisión de gases tiene que ser medida meticulosamente, cuando en otros lados, en otros continentes, por supuesto, la revolución industrial ya había destruido todo, se había llevado por delante todo y estaban empezando la reconstrucción, ¿no? Como una falta de equidad atroz, y que además va desparramando ese falso grado de conciencia del que hablás. Sí, incluso te lo traigo ahora, el famoso tema de las energías alternativas. Yo soy un promotor, digamos, de la movida, porque lo hemos sido siempre desde el suplemento. Sin embargo, hay que ver cuando te hace ruido, que de la mano de un gobierno que hace especulación financiera, que hace de la timba una forma de gestión, se promueve este tipo de energía. ¿Dónde está el ruido? Y lo he estado buscando y lo he encontrado, por ejemplo, fui a un encuentro de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas en Mendoza, y un presidente de una cooperativa hizo un razonamiento y dice, nosotros lo que estamos haciendo es masificando la tecnología. El negocio de todo empresario es que vos tenés que lograr que la gente consuma tu producto para que tu costo de producción sea más bajo. Pero cuando estamos hablando de una tecnología que básicamente está en los países centrales, los molinos que vos ves que están circulando, que se están instalando en Argentina, no son de Argentina, básicamente son europeos y yanqui. Entonces tenés que empezarte a preguntar algunas cosas, y cuando vos lo discutís en la mesa con ambientalistas te dice, pero vos estás contaminando, y la meta o la media te la ponen, por ejemplo, y te dicen, mira, Alemania está generando energías limpias, está bien, pero mira, Alemania no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene el segundo yacimiento más importante del mundo, que es Vaca Muerta. No tiene recursos hídricos como tenemos nosotros en Argentina. No tiene. Entonces te dice, alternativa, se podría decir. ¿Cómo? No te escuché. No tiene alternativa, digamos. No, entonces, es más, ellos hicieron una condena muy fuerte con el tema de la energía nuclear, que hay que discutir el tema de energía nuclear, porque lo que estamos discutiendo son energías alternativas cíclicas. Es decir, que vos generás cuando hay sol o cuando hay viento, pero cuando no lo tenés, vos necesitas un suministro constante. Entonces se habla de mucho chanterío en el medio y te trasladan. ¿Y quién está socializando el costo? Nosotros estamos pagando. En el 2015 hubo una encuesta, unos datos mundiales, que decían que los principales países que compraron tecnologías limpias fueron los países del tercer mundo, nosotros. Y los que lo vendieron fueron los del primer mundo. Entonces, lo que ellos están haciendo, porque los molinos que tenemos en Hacha es Micón de Dinamarca, los que pusieron ahora en la banderita son alemanes, lo que va a generar, y esto es la famosa burbuja, de acá a 10 años vamos a tener unas tarifas más altas porque vamos a tener que bancar, se está subsidiando este tipo de energía. Pero nosotros no estamos, pero además somos contaminantes del 1,5% a nivel mundial. Y no es por el tema energía, sino es el tema ganadería. Entonces digo, cuando discutimos determinadas variables ambientales, hay que ser bastante serio. ¿Dónde estamos encarando? ¿Cómo lo encaramos? Y bueno, es la ruptura que yo te digo. A mí me cuesta ser un ambientalista clásico. Hasta no me puedo vestir como un ecologista común, tradicional. No sé cómo decírtelo. Claro, hay toda una moda, se confunde ambientalismo con tenés que ser vegano, tenés que ser artesano, tenés que ser No tiene que ver con todo eso. No usar aire acondicionado. No, yo sí creo que tenemos que usar. El confort forma parte de... Es más, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que tener derecho a una cuota de contaminación. Es decir, tenemos que tener... nosotros no contaminamos como lo hizo un inglés o un yanqui. ellos llegan al confort por la contaminación. Nosotros podemos llegar, que nos transfieran tecnologías limpias, pero te las venden, es decir, te las masifican, vos la pagás y eso se beneficia. Entonces, por supuesto que un yanqui medio o un alemán tiene niveles de confort. Si yo se lo estoy pagando, si yo le estoy haciendo una transferencia, yo le estoy dando ese confort de clase media, hippie, verde, digo, a ver, algo mucho más sencillo. Ellos vienen a protegernos los bosques y establecen y no les queda un mísero árbol en el medio de Europa. Entonces, o los tuvieron que volver a, los tuvieron que reconstruir a los bosques que tienen. Claro, está bien, tienen más años de historia, pero ellos no solamente exterminaron los bosques, sino que vinieron y hicieron bosta toda nuestra cultura. Y también han saqueado recursos naturales de cada lugar que pisaron. Me estaba acordando de lo que fue en un momento el río Rin, del que hoy se pudo volver a pescar, inclusive un río que, bueno, toda la revolución industrial le pasó por ahí, por lo menos en el continente europeo. Pablo, una parte de esto que decías que es medio como una estafa, vos no dijiste esa palabra, pero que hay como un truco ahí, ¿es también el fracking? No, yo no tengo la mirada clásica. Yo creo que en todo proceso de producción vos generás contaminación. Lo que tratás de hacer es disminuir, y generalmente los ruidos se generan entre quienes se benefician y quienes se perjudican. Digo, en la década del 70 los niveles de contaminación eran 1000 veces más altos que los de ahora, 1000 veces más altos. Pero la diferencia era, como decía Brailovsky, esto no es mío, lo decía Brailovsky, había un beneficio directo sobre la renta, es decir, la gente trabajaba en esa fábrica, se contaminaba, porque acordémonos, en el cordón de Buenos Aires, las industrias, se contaminaba muchísimo, pero tenía un beneficio económico, había un nivel de vida que le retribuía y la gente participaba. El problema fue que se fue modificando eso, es decir, se montaba una fábrica en otro lugar, los beneficios no eran la gente que vivía, sino todo lo contrario, sufría las consecuencias, por ejemplo, la contaminación de esa fábrica la sufría el tipo que estaba al lado, que trabajaba en otro lugar. Entonces, empieza a circular de otra manera toda la movida. Entonces, yo lo que voy es a otra cosa. Yo creo que vos generás, y volviendo a lo que vos decías, Vaca Muerta, que es donde se está discutiendo todo esto, es el segundo yacimiento gasífero del mundo. Y el bienestar y la calidad de vida que nosotros podemos obtener desde ahí es inmenso. Lo que tenemos que lograr es generar un sistema de producción lo menos contaminante, ubicado en esta etapa, en un momento histórico como el nuestro y con un nivel de desarrollo como es nuestro país. Porque si no es lo mismo que decir, mirá, metámosles bosque, que el bosque de Calden, todo el bosque de Calden esté en zona roja, es decir, que no se pueda tocar. Es una utopía, es condenar a la Pampa a un idilio, porque no hay ningún lugar del mundo que funcione así. Son todas experiencias minúsculas. Generalmente la gente que te propone esquemas te lo hacen desde un lugar calentito, te lo hacen con el estómago lleno. Cuando yo pienso desarrollo en calidad, con criterio de sostenibilidad, lo pienso desde la gente que menos tiene. Entonces, anda a decirle al tipo que vive, que hoy están las familias, 250 familias sentadas en los alrededores de Santa Rosa, mirá, tenemos que generar una construcción amigable con el ambiente, generemos... No, mirá, esa gente el problema que tiene es que no se caga de frío porque está durmiendo sobre cartón. Sí, o lo del monte, que se volviera intangible, imagínate el cambio de vida que le trastocaríamos la vida a tanta gente que se nutre justamente del monte, son pequeños laburantes, familias que tienen toda una vida alrededor de esa tarea, o inclusive gente que se calefacciona o cocina todavía con esos materiales. Pablo, la charla... Déjame, me animo a ser un poco más duro de esto. Sí. Porque incluso la gran industria, cuando todo el mundo dice, ¿por qué no vamos contra la soja? ¿Por qué no vamos contra contra esta producción del monocultivo, de la cual yo soy un tipo muy crítico. Pero convengamos que en el 2008-2009, cuando hubo una movida que se intentó sacar parte de la renta mínima al sector vía retenciones, la sociedad votó apoyando a ese sector del campo que tiene el monocultivo y le dio la espalda a ese proyecto político de entonces y le cortó las alas. Y estoy hablando de mínima redistribución de riqueza, que es una forma de distribución y de ambientalismo. Entonces, proponer un esquema, es decir, vayamos a suprimir la soja porque no seamos tampoco, no le pidamos, las expresiones más troscas te plantean esos utópicos, por eso yo hablo de la construcción y me paro de otro lugar, es la posibilidad de llegar a mí no me sirve hacer planteos de decir que quiero un mundo idílico, que lo podría hacer con el estómago lleno y viviendo como vivo. Pero me sería muy irresponsable y me siento en este compromiso de decir, bueno, ¿cómo llego allá con la mayor cantidad de gente y resolviéndole conflictos que son reales? Que son pero reales. Bueno, me meto en un desafío que tal vez se exprese en el ECO. El último informe que hicimos sobre los asentamientos, tratamos de manejar todas las variables. No hay una simplificación de decir, mirá, no se construyeron viviendas, por eso esta gente quedó así. Todo el mundo se hace sordo, por eso hicimos un editorial diciendo que mientras había gente en esa situación, se intentó modificar vía ordenanza el ejido urbano, por ejemplo, cambiando la superficie de 5.000 hectáreas en la zona de Los Hornos a 600, motivado por poderes, por el poder inmobiliario. Y ahí fue permisivo el municipio ante esa movida, o se intentó modificar en la San Francisco de Asís un proyecto de autovía muy interesante. Entonces, eso es ambientalismo. Y ahí se da pelea. Digo, son muchos los lugares. Pero bueno, me voy por las ramas. No, sí. Lo que pasa es que se va desplegando un abanico, un temario, Pablo, que es inmensamente rico y del que seguramente nos tenemos que seguir nutriendo con la mirada que aportás a través del trabajo con ECO y de todos los años de trayectoria que tenés. Por supuesto, la charla ha sido brevísima, sobre todo teniendo en cuenta este tamaño temario que tenemos adelante, y me quedo con ganas de hablar de 25 puntos distintos que no llegamos a tocar, por lo menos. Te estamos muy, muy agradecidos por estos minutos, porque paraste un rato, te bajaste de la bici y compartiste con nosotros esta parte de la tarde. Pablo Datri, te agradezco inmensamente esta conversación y te quiero comprometer a tener una nueva conversación, un nuevo encuentro en la siesta que nos fue antes de que termine esta temporada, para seguir por ahí más concentrados en un tema, para poder desarrollarlo un poquito más y ver si le sacamos el jugo a esa pertenencia que tenés, a tu compromiso y al conocimiento de todo esto. Por supuesto, tenés el micrófono a disposición. Pablo, gracias. Gracias a vos, Juan Pablo, primero porque por la onda de tirar esto. Yo te agradezco porque es mi pasión, digamos, pero sí, totalmente, además. Te aprovecho para felicitar esa forma de construcción que tienen ustedes en Radio Kermés, que no es teoría, es práctica. Bueno, esas son las pequeñas luchas ganadas que te aseguro que tienen 20.000 contradicciones y las resuelven. Ese es el desafío. Así que gracias a ustedes. Gracias, Pablo, otra vez. Y bueno, estás en la agenda, ahora quedaste prendado de la siesta que no fue. Bueno, Juanpa, gracias, viejo, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estábamos charlando, pero viste, un ratito nomás, y ya nos dimos 7 minutos extra de aire.